que nuestro Creador siempre está emanando para el beneficio de toda su creación. Continuemos. 3. La legitimidad. Zona y centro 5. Sistema respiratorio y dimensión regular. La legitimidad, Wikipedia. Se considera respecto al conocimiento del saber. Es decir, como conocimiento justificado. No se trata del conocimiento como legítimo en sí, cuya competencia correspondería a cada sujeto de forma individual. Nos referimos al reconocimiento social del discurso del saber como portador de un contenido verdadero por la legitimidad o reconocimiento de autoridad de quien lo pronuncia. Legitimidad aceptada por la comunidad científica en su caso, filosófica en otro, cultural, deportiva, etc. Respecto a quien construye o define el discurso como competente. El problema de la legitimación del discurso o relato viene de la mano de la problemática generada en la segunda mitad del siglo XX cuando la ciencia reconoce la influencia de los paradigmas sociales y culturales en los cuales se reconoce la ciencia misma. La idea de la legitimidad de la ciencia en cuanto tal por su contenido ha sido prácticamente abandonada por la mayoría de los filósofos actuales, una vez establecida la provisionalidad de las teorías científicas así como la imposibilidad de un sistema completo de razones justificantes del conocimiento humano. Es por ello que algunos llaman a la época actual una sociedad de expertos, en quienes se deposita la legitimación de discursos de segundo nivel o metarelatos. La legitimidad. Carácter de lo que es justo desde el punto de vista de la razón o de la moral. Aspiración humana de una vida digna. Carácter verdadero. Al poseer el humano la transparencia de su existir y al tener la claridad de su vivir, volcará todo su conocimiento y entendimiento en plasmar su realidad y existencia, para que éstas sean totalmente legítimas, justas y verdaderas. La conciencia y la justicia serán los valores principales para los seres del planeta en este alineamiento. La mayoría de los hombres han vivido sumidos en el sufrimiento de sus emociones tenebrosas y oscuras, la curación se obtendrá a través del análisis profundo, del arrepentimiento y del trabajo que se realizará para comenzar la verdadera curación. La labor que se hará, dependerá de la percepción que se obtendrá a través de la transparencia del alma que no aguantará el peso de la razón y del conocimiento de sí mismo.